Bueno, nosotros, en mi caso particular, hemos vivido la dictadura desde la resistencia y tenemos muchos compañeros desaparecidos. En particular, quiero mencionar y con él nombrarlo a todos, a René Salamanca, secretario general del ESMATA de Córdoba, desaparecido el propio 24 de marzo del 76. René Salamanca plantó en el movimiento obrero la posición de enfrentar todo tipo de golpe de Estado, bueno, y eso le costó la vida. El gremio del ESMATA de Córdoba fue el único gremio que paró al momento del golpe de Estado. Entonces recordamos a René porque y a todos los compañeros, porque olvidarse es traición. Pero además venimos por motivos actuales, porque este gobierno pretende dar una vuelta atrás en una cantidad de conquistas que el pueblo había dado en relación a derechos humanos, particularmente la cárcel a los genocidas, y también una vuelta atrás en las libertades democráticas, que son imprescindibles para poder luchar frente a un Estado que hay una desigualdad tremenda en la Argentina, y este Estado garantiza ese estado de desigualdad y, bueno, y garantiza un nivel de pobreza enorme en un país muy rico. Necesita lucha eso, y este gobierno viene a tratar de impedir eso, y por lo tanto, bueno, esa, los motivos son esos. La consigna por ahí que surgió de los distintos organismos y organizaciones de derechos humanos tiene que ver con basta de liberar a genocidas, basta de esta miseria planificada. Ustedes que vienen del campo popular, ¿cómo se está viviendo por estos días lo que es la cuestión de los trabajadores informales, la cuestión de los movimientos sociales? ¿Cómo se ven afectados por las distintas políticas que está llevando adelante el actual gobierno? Bueno, yo quiero decir primero que no venimos de un jardín de rosas. El gobierno anterior dejó un 30% de pobreza, pero este gobierno no solucionó ninguno de los problemas que quedaron, sino que los profundizó. Con la inflación, que yo creo que es deliberada, se va expoliando a la población y particularmente a los trabajadores, y cada vez hay más hambre, cada vez hay más necesidad, y hay ninguna respuesta en relación a eso. Un gobierno que ha sido muy rápido en favorecer los intereses de los intereses concentrados, los grandes monopolios, los grandes terratenientes, que son los que han estado detrás de cada golpe de Estado en la Argentina y los que se han beneficiado con cada gobierno desde la dictadura a la fecha. Y por lo tanto, nosotros entendemos que el pueblo tiene que salir a la lucha. La clase obrera y el pueblo han dado a un gobierno que en octubre venía de un resultado electoral favorable y que pretendió aplicar ese resultado a partir de una cantidad de reformas en contra del pueblo. Bueno, en octubre, en diciembre, el pueblo en la calle demostró que en la política argentina hay un tercer jugador que está todavía buscando sus caminos, que no tiene dueño, eso que pasó, pero que el pueblo sabrá pasar las cosas en blanco. Creo que fue eso el 21 de febrero, esa impresionante movilización y particularmente la impresionante movilización y paro de las mujeres el 8 de marzo, que señala un camino al conjunto del movimiento obrero, que es el tema del paro y de la lucha, ¿no?